con media sonrisa y ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar todo lo que una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deslizo tus problemas, mi cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Los tacones corren mucho más. Ay, ay, ay. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni estrellita y así en este plan. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. Si no quieres flamenquito, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Fácilmente se deja enredar. Tu pobre soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Quita los tacones, corre mucho más. Corre mucho más. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Mejor doy un paso atrás. Si te pintas con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, no miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, vuelve a darle al muñequito, mírame, papá. Que tan fácilmente se dame. Ocho de la noche con 11 minutos, estás escuchando A lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, empezamos hoy con todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol soccer. Para los que vivimos aquí en Estados Unidos, pues hay que agregarle ese calificativo porque les cuesta mucho trabajo a los americanos entender, bueno, a los norteamericanos de Estados Unidos entender que el soccer nada más es aquí lo que es el fútbol en el resto del mundo. Y bueno, curiosamente recordando la Eurocopa y con lo que está sucediendo en la Liga MX, son dos sentimientos similares el que tengo, que el América está en la final. A lo que me pasó con Portugal y Cristiano Ronaldo llegando a la final y ganándola. Digamos que es un sentimiento de... ¿cómo explicar esto? De pensar que no había forma de que llegaran a la final. Y como se va progresando la liguilla en el caso de la Liga MX, y como fue progresando la Eurocopa, era claro que no se podía. No podían estos equipos mediocres llegar a la final y ganarla, pero ahí está el América en la final y pues Portugal, como ya sabemos, llegó a la final y le ganó a Francia en Francia con un Cristiano Ronaldo que según esto inspiró al resto de su equipo para que en tiempos extra y ya con Cristiano Ronaldo fuera de actividad porque se lastimó. Para los que no recuerdan la final de la Eurocopa, se lastimó durante el tiempo regular. Y el suplente de Cristiano Ronaldo, un muchacho de 18 años, entró a meter el gol del triunfo para Portugal. Entonces, bueno, digámoslo así, el ver al América en la final de la Liga MX es difícil para mí porque le voy a los Pumas y porque esta apertura 2016 del torneo que se está jugando pues no fue uno de los mejores para el América. Tuvieron que cambiar de entrenador técnico durante la temporada y ahora el beneficio de que tengamos una liguilla tan no mediocre pero tan distinta al resto del torneo regular hace posible que el América llegue, se cuele de alguna forma, ganarle a las Chivas primero y ahora al Necaxa. Obviamente ganarle al Necaxa está en el presupuesto porque el dueño es el mismo, ¿no? Y pues a pesar de que parecía que el Necaxa tenía lo suficiente como para hacerle más difícil los partidos al América, pues obviamente el América en el partido de vuelta ante su gente se luce porque podía lucirse y le gana al Necaxa 2-0. Entonces, bueno, para los que no han estado viendo la liguilla en lo que va de estas par de semanas que ya pasaron, pues empezaba con 8 equipos. De esos 8 equipos, Tigres y Pumas se enfrentaban en una de las llaves. En otra llave, Tijuana y León se enfrentaron, América y Guadalajara se enfrentaron en otra llave y Pachuca y Necaxa en la última. De esas llaves, Tigres pasó con un global de 7-2, así es, señores. Esto es lo que le pasa a los Pumas. Esta es karma pura, es el vender tu mejor jugador. Se lo vendes a los que te acaban de quitar un campeonato, que son los Tigres, esperando que sea suficiente traer un nuevo entrenador técnico y nuevos jugadores que compran baratos de Sudamérica a comparación de lo que recibieron por el jugador estrella que fue Sosa, que se nos fue. Y digámoslo así, es chistoso que el mismo Sosa abre el marcador en el primer partido en Ciudad Universitaria frente a los Pumas y le abre el camino a los Tigres para que nos goleen, bueno, goleen a los Pumas 7-2. Entonces, pues es un sabor así como agrio o dulce amargo, podemos ponerlo así, el que tu equipo llegue a la liguilla pero luego lo truene el finalista de hace dos torneos que eliminó a los Pumas en la final de ese torneo. Y bueno, aprende de cada situación que vives. Ojalá los que son dueños, los no sé cómo le llaman a la cooperativa esta que tiene Pumas, a los socios de Pumas que deciden a quién venden y a quién no venden y a quién compran. Ojalá puedan aprender que si lo único que van a estar haciendo es vendiendo jugadores, ya no van a salir campeones. O sea, ya llevamos muchos años de sequía de un campeonato. Y los entrenadores que nos dieron esos torneos ganadores con triunfos en la final tampoco están ahora con Pumas. Y lo más chistoso es que uno de esos técnicos ahora dirige a los Tigres, que es el Tuca Ferretti, y que obviamente pudo haber estado muchos años en Pumas porque era muy leal para los Pumas, pero obviamente no lo rescataron, no lo vieron así. Igual no, el otro entrenador tampoco ya no está con los Pumas, el que les acababa de dar el último título que tuvo Pumas, pero esto es pan de todos los días para los Pumas. Es algo que me ha tocado vivir desde el 78 muchas veces, desde que vendieron a Hugo Sánchez en adelante. y lo seguiré viviendo. Pero otra cosa es ver cómo el América se escurre a través de las otras llaves y llega a la final. Ahora, los que son americanistas pues van a decir que qué mala leche soy o qué amargo, pero realmente el América llegaba un poco estaba jugando bien, pero no espectacularmente. Llegaba mejor el Guadalajara a lo que fue cuartos de final. Y en cuartos de final pues no le alcanza lo suficiente. Empata 1-1 en el primer partido con el América. Y después pierde 1-0. Que si meten un gol más, es Guadalajara el que estaría jugando la final. Pero o estaría jugando contra el Necaxa para ver si pasa la final. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso cómo sean las cosas. Pues ya, el partido que se dio finalmente en semifinales fue América contra Necaxa, hijo contra hijito. Papá de el Necaxa del América, porque digo, aunque son hijos del mismo dueño, realmente el América es el orgullo de Televisa. Necaxa es el equipo chafón al que le quitan todos los jugadores cuando lo mandaron a la primera A o a la Liga de Ascenso, como le llaman ahora. Y bueno, ni modo, ¿no? O sea, llega el América y le gana 3-1 al Necaxa. En la ida le gana. empatan. En el partido de ida al estadio Necaxa en Aguascalientes, empatan 1-1. Y en el Azteca, el América le gana 2-0 al Necaxa. Y con esto se instala en la final, que será jugada, pues me parece que en la semana que viene, cuando regrese el América de haber cumplido su sueño de estar en el campeonato de clubs, ahí ese famoso campeonato de clubs que ellos piensan van a traer la primera corona internacional de clubs a México. Y esperemos que se les haga, ¿no? Pero por el momento tendremos que esperar para que jueguen la final, porque pues así está estipulado en FIFA, es la fecha que está abierta para que puedan jugar estos equipos la final de clubs, que básicamente ya sabemos que va a estar el Real Madrid como campeón de Europa, y va a estar de la Copa Libertadores, me parece que es el Boca Juniors, ¿no? O tal vez ese es el del año pasado. Tendría que checar quién es el actual campeón de la Copa Libertadores de Sudamérica. Fácil, al ratito les doy el dato, pero por lo mientras les digo la otra llave en semifinales en la Liga MX. Tigres le gana en un global de 3-1 a León. León también llegaba a esta semifinal con muchas ganas, mucho ímpetu, muchos partidos. A pesar de que había perdido el último con Tijuana, realmente pues lo golearon 5-3. Y antes de eso llevaba una muy buena racha de muchos partidos sin perder. Y llega con el Tigres y pierde los dos partidos. Era obvio, porque Tigres sabe jugar liguilla y es otro pex. Entonces llega a la final. Y esa es la final. Va a ser Tigres contra América. Me parece que el América va a tener que cerrar la final en el Estadio de los Tigres en Monterrey, en el Universitario, en el Volcán, como le quieran decir. Y bueno, pues esa es ahorita la final. El primer partido se va a jugar el 22 de este mes. Y el 25, el día de Navidad aquí, o sea, porque aquí es una Nochebuena y Navidad es el 25, el América jugaría contra los Tigres allá en Monterrey. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX, que ya llegó a su final, un final medio amargo. No sabría de qué otra forma explicarlo. Para los que le van a la América, es así como pues como que ya un sentimiento de que ya es demasiado, muchos campeonatos que ha tenido el América los han robado. Los han robado, les han pagado a los referees para que un par de ellos, mínimo un par de ellos, se los regalaran de una forma muy rara. Terceros partidos en algunos finales. Cosas extrañas. En vez de desempate en una cancha neutral, deberían de haber jugado el segundo partido a morir. Y si se tenían que ir a penales, pues deberían de haber jugado penales en Ciudad Universitaria, cuando jugaron contra los Pumas hace muchos años. Y sin embargo, se inventan un tercer partido en Querétaro. O sea, cosas así que son absurdas, pero obviamente son cuestiones de todos los días en México. Arbitrariedades que resultan de la imaginación de los dueños de Televisa, que a veces necesitan un poco de suerte, un poco de ayuda de los referees para poder ganar estos campeonatos. Y pues a mí lo que se me hace curioso fue esa comparación con lo que pasó con el Portugal de Cristiano Ronaldo, que realmente fue un problema, o sea, algo chistoso que no se podría haber dado de otra forma esa Eurocopa, porque fueron muchos los equipos que básicamente tenían oportunidad de ganarla, incluyendo sobre todo a Francia, que estaba en su país, estaban en la final y estuvieron a un poste y una raya que salvó a Portugal al final. Y obviamente yo no quería que ganara Portugal, porque tengo algo de resentimiento con la forma en que Cristiano Ronaldo estaba tratando a los periodistas dentro del mismo torneo. No sé si ustedes recuerdan un video en el que lo están tratando de entrevistar y agarra el celular del periodista y lo tira así nada más por sus tamaños, lo tira al agua, o sea, se lo tira a un lago o a un río que está al lado, no sé qué era, y simplemente ellos, la nota era de que están molestándolo entrevistándolo. Y yo lo que recuerdo es que no era ninguna molestia, era una pregunta como cualquier otro, como cualquier otro ser humano. Y sin embargo, este güey decide que no vale la pena la cantidad que haya gastado este periodista en su celular y se lo tira fácilmente al agua. Obviamente me imagino que se hizo el molesto por las preguntas. Pues yo me preguntaba, ¿qué tipo de ser humano puede llegar y hacer esto? Obviamente es un mundo de contrastes el de Cristiano Ronaldo, porque después hubo un accidente la semana pasada en que se cayó un avión que llevaba todo un equipo de Brasil para jugar la final de la Copa Sudamericana. Allá en, me parece que iban a jugar en Colombia el partido de vuelta, y se les cayó el avión, se murieron la mayoría de las personas a bordo del aeroplano, y salió esto pues a todos lados, todo el mundo le causó un poco de shock, o mucho shock si era más allegado uno a la gente que se murió en este accidente, que lo sentimos mucho. Y Cristiano Ronaldo donó 3 millones de euros para este grupo de personas. Y esto se me hace algo precioso, o sea, algo increíble que lo haya podido hacer. Y qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que se den este tipo de revanchas en que puedes demostrar que eres un poco más grande que tu ego y que te abras, pues, a conectar con otras personas. Entonces, pues eso es todo por ese tema. O sea, yo lo único que decía es que en el momento en el que él hizo eso en la Eurocopa, de tirar el celular al agua, pues dejé de irle a Portugal y dejé de irle a Cristiano Ronaldo y quería que perdieran. Y sin embargo empezaron a pasar de fase en fase. Llegaron a cuartos de final, a semifinal, y se metieron a la final y la ganaron en tiempos extra. Y bueno, ya veremos entonces cómo se acaba la historia de la Liga MX, que me imagino que será algo similar. O sea, yo no sé si Tuca tenga la solución para el América, si pueda meterle unos buenos 2 goles cuando vayan de visita al Azteca. Pero si no, se le puede complicar al Tuca, porque todo puede pasar en una final con el América. Entonces, si no agarras tu ventaja desde el principio, desde el primer partido, te pueden llegar a comer el mandado en el segundo partido y dejarte fuera. Y serían los 100 años del América festejando con un título. Entonces, pues esto sería medio raro. Pero pues en México todo se puede. Ya lo hemos visto una y otra vez. Bueno, pues eso es todo por ese tema. Vámonos rápidamente al fútbol de Europa, a lo que está pasando en la Ligue 1 en Francia. Los resultados para la jornada 16 son los siguientes: Niza le gana 3-0 a Toulouse, Marseille le gana 3-0 al Nancy, el Stade Rennais le gana 2-0 al Saint-Étienne, el Lorient le gana, empata 2-2 con el Angers, Lille le gana 1-0 al Girondin, el Wingamp le gana 2-0 al Nantes, Metz le gana 1-0 al Lyon, Mónaco le gana 5-0 al Bastia, el Montpellier le gana 3-0 al PSG. ¿Qué le pasa al PSG de repente? Pues es que ya no tienen al abracadabra Ibrahim, ya no está en el PSG. El Caen y el Dijon empatan 3-3. Y con esto, pues tenemos cosas interesantes pasando. Primero vamos a decir la jornada 17, que sería pues lo que está sucediendo para el siguiente, pues la jornada que está a punto de jugarse este fin de semana. El viernes se enfrentan Dijon contra Marseille. El sábado se enfrentan Girondin, como se diga, al Mónaco. El Bastia se enfrenta al Metz, Montpellier se enfrenta al Lille, Nancy se enfrenta al Angers, Nantes se enfrenta al Caen, Toulouse se enfrenta al Lorient, Lyon se enfrenta al Stade Rennais, Saint-Étienne se enfrenta al Wingamp y el PSG se enfrenta al Niza. Los últimos tres, el Lyon contra Stade Rennais contra y los otros dos partidos serán el domingo en Francia. Bueno, pues vamos a la tabla general de posiciones en Francia. En primer lugar está Niza con 39 puntos. Entonces ese partido de PSG contra Niza va a ser el primer lugar contra el tercero. Va a ser un muy buen partido, porque por lo visto está jugando muy bien Niza y lleva una buena racha últimamente. El Mónaco también está en segundo lugar con 36 puntos. El PSG está en tercero con 35. Stade Rennais está en cuarto con 27 puntos. El Wingamp está quinto con 26. Después viene Lyon con 25. Girondin con 24. Toulouse con 22. Saint-Étienne con 22. Marseille con 21. Angers con 19. Montpellier con 19, Metz 18, Lille 17, Dijon con 16, Nancy con 16, Caen 15 y en el fondo están Bastia con 14, Nantes con 13 y Lorient con 12. Pues eso es todo por la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, para los que siguen esa liga. Es muy interesante, es un fútbol muy bonito. En Inglaterra, vámonos a la Premier League. Entonces, para la jornada 14 se enfrentó el Middlesbrough le gana 1-0 al All, porque parece que así lo pronuncian los ingleses. En inglés sería aquí, el americano sería Hull. El Everton se enfrentó al Manchester United, empataron 1-1. Bournemouth le gana 4-3 al Liverpool. El Arsenal le gana 5-1 al West Ham. El Crystal Palace de Patricio le gana 3-0 al Southampton. Stoke le gana 2-0 a Burnley. Sunderland le gana 2-1 al Leicester. Tottenham gana 5-0 al Swansea. Y el West Brom le gana 3-1 a Watford. Chelsea le gana 3-1 al Manchester City en un partidazo. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Chelsea está en primer lugar con 34 puntos, seguido por Arsenal con 31, Liverpool 30, Manchester City 30 y Tottenham con 27. Cierran los puestos de competencia europea. Pues se viene Manchester United con 21 en sexto lugar, West Brom con 20, Everton 20, 19 para Stoke, Bournemouth con 18, Watford 18, 17 para Southampton, 15 para Middlesbrough, Crystal Palace con 14, Burnley con 14, Leicester está en 16º con 13 puntos, West Ham está con 12 en 17º, obviamente, Sunderland 11, Hull 11 y 9 para Swansea en el fondo. Y la jornada número 15 va a ser la siguiente: Watford se enfrenta al Everton, el Arsenal se enfrenta al Stoke, Burnley se enfrenta al Bournemouth, Hull se enfrenta al Crystal Palace, Swansea se enfrenta a Sunderland, Leicester se enfrenta al Manchester City, Chelsea se enfrenta a West Brom, Manchester United al Tottenham o Tottenham, el Southampton o Southampton se enfrenta al Middlesbrough y Liverpool se enfrenta al West Ham. Pues eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel, probablemente en el mundo, tal vez nada más por detrás de la Liga, que es la Liga de primer nivel en España. Bueno, bueno, es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. No le vayan a cambiar, ahorita regresamos. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo, haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos, porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende? Rompe nuestra calma. Déjame que vuelva a acariciar tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo, haré que olvides

ya que pues para ustedes el deporte más bello es el fútbol soccer, bueno, para muchos de ustedes por lo menos. En la Serie A, que es el calcio italiano, es el fútbol de primer nivel allá en Italia, se jugó la jornada número 15. Las cosas se están poniendo muy interesantes allá en Italia, y es que hay varios equipos que están jugando de una forma muy sobresaliente. Hay otros que tuvieron sus primeros tropiezos desde hace un muy, muy buen tiempo que no perdían, y se dio una combinación de tres de ellos perdiendo y perdiendo puestos al hacerlo. Entonces, pues estos tres equipos a los que me refiero son la Lazio, el Atalanta y el Torino. Y los tres bajaron a quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente. ¿Qué otras cosas pasaron? Pues la Juve volvió al triunfo. Otra vez un buen partido de la Juve. Para variar, no se tocaron el corazón. Tenían que ganar e imponerse al Atalanta. Le ganaron 3-1. Con esto regresan al primer lugar y en plan grande, no se dejaron alcanzar por la Roma. Bueno, la Roma está tratando de cerrar el pues ese espacio que hay entre el primero y segundo lugar, pero no le alcanza esta semana. Vámonos entonces a los resultados de la jornada número 15. El Udinese le gana 1-0 al Bologna. Chievo y Génova empatan 0-0. La Fiore le gana 2-1 al Palermo. Roma le gana 2-0 a la Lazio. El Pescara Cagliari empatan 1-1. Sampdoria le gana 2-0 al Torino. Sassuolo le gana 3-0 al Empoli. El AC Milan le gana 2-1 al Crotón. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 3-1 al Atalanta. Y el Napoli le gana 3-0 al Inter en un buen partido. Y bueno, ¿cómo los pone esto a los diferentes equipos en la tabla? En primer lugar está la Juventus con 36 puntos, seguido por la Roma con 32. El AC Milan está en tercer lugar con 32 puntos. Esto cierra los puestos de competencia europea para Champions del año que viene. Napoli y la Lazio están en cuarto y quinto, los dos con 28 puntos, los dos en puestos de Europa League para el año que viene. El Atalanta está en sexto con 28, después le viene el Torino 25, la Fiore con 23, Sampdoria 22 puntos, Inter 21, Génova con 20, Cagliari 20, Chievo 19, Udinese 18, Sassuolo 17, Bologna 16, Empoli 10 y en el fondo están Pescara con 10. Con 8, perdón, Crotón con 6 y Palermo con 6. Palermo ha perdido sus últimos 5 partidos y Pescara nada más ha empatado uno de esos 5 y ha perdido los otros 4. Entonces, los últimos 3 lugares son un desastre, pero bueno, es de esperarse con 6 puntos nada más en todo lo que va de la liga. Palermo pues ha tenido un año para el olvido y pues yo creo que va a perder la división. Bueno, la Serie A va a tener que dejarla, va a tener que regresar a la Liga de Ascenso, que es la primera A allá en Italia. Los partidos que se vienen para la jornada 16, está Crotón que se enfrenta a Pescara, Sampdoria, la Lazio. Estos partidos son el sábado, el domingo está Cagliari contra el Napoli, el Atalanta contra el Udinese, el Bologna contra el Empoli, el Palermo contra el Chievo, el Torino contra la Juve, el Inter contra el Génova. Domingo se enfrentarán Fiore contra el Sassuolo y Roma contra el AC Milan. Pues esto es todo por la Serie A, el fútbol de primer el primer nivel en Italia, y pues uno de los fútbols o una liga con el fútbol más bello del mundo. Entonces, después de esto nos vamos a la Liga Santander, que para ustedes, para los que no supieron qué evento hubo este sábado, tengo que decirles que se jugó el clásico de clásicos, Real Madrid contra Barcelona. Y para los que no hayan tenido oportunidad de ver uno de estos partidos, es la gloria. Para alguien que ve deportes o que practica deportes o que juega fútbol, soccer, es el partido para estar, para jugarlo o para vivirlo o para verlo. Bueno, es otra cosa. Para empezar, empieza todo con unas películas que hacen. Los españoles hacen películas de los torneos pasados, de los enfrentamientos pasados, pero generalmente es el pasado durante el mismo año. En este caso, pues el primer enfrentamiento que tuvieron ellos dos creo que fue en febrero o en marzo de este año. Y un peliculón, o sea, algo muy padre, con todo tipo de cámaras. Y después ya comenzó el mismo sábado en la mañana. Empieza el partido a las 8 de la mañana. Pero no, es otra cosa. Para empezar, el estadio en Barcelona es el primero, me parece, en toda Europa y en todo el mundo, en poner la tecnología al mando de ciertas jugadas. Y pusieron cámaras de 360 grados en... me parece que pusieron como 300 cámaras. Algo increíble. Y hacían estos efectos que van tomando las jugadas como se van desarrollando. Y después le pueden dar la vuelta como quieran porque tienen todo la fotografía de entorno. Entonces le pueden dar la vuelta, pueden pararlo, pueden hacer que se vea claramente dónde está la bola cuando llega o no llega a meterse a la portería. Y bueno, es otra cosa, es un evento de primer mundo. Y bueno, ojalá pronto tengamos la posibilidad de viajar y poder estar en uno de estos partidos. Porque bueno, como fan del Barcelona, pues sería lo más grande, ¿no? Bueno, entonces vamos a la jornada 14, porque les puedo hablar más del partido, pero básicamente estuvo muy parejo. Fue difícil hacer que el Real Madrid cayera en el juego del Barcelona, porque ya lo conoce tan bien y los jugadores se conocen de más. O sea, todos se saludan antes del partido, aunque en el momento de que ya están jugando se calienten y se lleguen a pegar patadas. Todos o la mitad de los jugadores que están en este partido se conocen desde hace mucho tiempo, sobre todo por la selección española, y son amigos. Entonces ya saben cómo neutralizar a ciertas virtudes de Messi, por ejemplo, o de Cristiano Ronaldo si eres el Barcelona que quieres negarle esas posibilidades a Cristiano Ronaldo. Y lo hacen muy bien, o sea, en lo que se pudo ver es que ni Cristiano Ronaldo ni Messi agarraron el juego y lo manejaron como ellos quisieron, ninguno de los dos. Obviamente el partido estuvo la mayor parte del tiempo 0-0 en la primera parte, y en la segunda parte primero empezó el Barcelona ganando y en el minuto 90-89 más o menos empató el Real Madrid. Así es como se dio el partido, que le supo a derrota al Barcelona, pero curiosamente ellos realmente merecían ganar el partido. Tal vez fue valioso el 1-1 porque pues no lo separa en puntos del Real Madrid, pero tampoco le corta la ventaja que tiene de 6 puntos el Real Madrid sobre el Barcelona. Bueno, con todo eso dicho, vámonos a los resultados de la jornada 14 en la Liga Santander. El Deportivo de La Coruña le gana 5-1 a la Real Sociedad. Valencia empata 2-2 con Málaga. El Alavés le empata 1-1 a Las Palmas. Sporting de Gijón gana 3-1 a los Osasuna. El Athletic Club le gana 3-1 a Eibar. Real Betis empata 3-3 con Celta de Vigo. Atlético de Madrid y Español empatan 0-0. Leganés 0-0 con Villarreal. Y en el partido que les estaba diciendo, Barcelona empata 1-1 con el Real Madrid, con goles de Suárez en la primera mitad. Bueno, en la primera mitad. No, en la segunda mitad. Y del otro lado anotó. Se me está yendo el fue un centro y lo anotó. Ah, no me puedo acordar ni siquiera de quién. Ah, pues el defensa, rubio, ¿cómo se llama? Bueno, después les digo porque se me está yendo el tiempo. Nada más estoy tratando de acordarme del nombre de este jugador, que lo traigo tatuado con su imagen, pero no lo puedo recordar el nombre. Granada le gana 2-1 al Sevilla. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Real Madrid está en primer lugar con 34 puntos, seguido por el Barcelona con 28. El Sevilla con 27 está en tercero. Atlético de Madrid está en cuarto con 25. El Villarreal está en quinto con 23. La Real Sociedad con 23 está en sexto. Y con esto se cierran los puestos de competencia europea, con el Real Sociedad de Carlitos Vela ya en competencia de la Europa League. Después viene el Athletic Club con 23 puntos, Eibar con 21, Celta de Vigo 21, Las Palmas 20, Málaga 20, Español 19, Alavés 17, Real Betis 15, Leganés 14, Deportivo La Coruña 13, Valencia 12, Sporting de Gijón 12, Granada 8, Osasuna 7 en el fondo. Y los partidos para la jornada número 15 serán los siguientes. El Málaga se enfrenta al Granada. Este partido se jugará el sábado. El domingo se juega Osasuna contra Barcelona, Real Sociedad contra Valencia, Las Palmas contra Leganés, Real Madrid contra el Deportivo La Coruña. Y el 11, algo me dice que estoy dando, el 9 es el primer partido del Málaga contra la Granada. Después todos estos partidos son del sábado, y el domingo será Eibar contra Alavés, Celta de Vigo contra Sevilla, Español contra Sporting de Gijón, Real Betis contra el Athletic Club y el Villarreal contra el Atlético de Madrid. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol más vistoso del planeta, con los mejores jugadores en los mejores dos o tres equipos. La competencia no es tan pareja, pero es uno de los mejores fútboles, o el mejor fútbol del mundo. Pues eso es todo por eso. Vámonos a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania. Y aquí el Augsburgo y el Eintracht Frankfurt empataron 1-1. Hamburgo le gana 2-0 al Darmstadt. El Leipzig, que sigue sin creer en nadie, le gana 2-1 al Schalke 04. El Bayer Leverkusen y Friburgo empataron 1-1 con un gol fallido de el Chicharito, que no anota nada, no puede, está bloqueado. Que vaya con el hipnotista de, ¿cómo se llama este? El jugador de los Tigres, Gignac, que le preste a su hipnotista o hipnotizador para que lo saque del funk que tiene. El Dortmund le gana 4-1 al Mönchengladbach. Hoffenheim le gana 4-0 al Colonia. Werder Bremen le gana 2-1 al Ingolstadt. El Hertha de Berlín le gana 3-2 al Wolfsburgo. El Bayern le regresa a la senda victoriosa con un 3-1 sobre Mainz. Hertha le gana 2-1 al Mainz. Y Schalke, este es el de la jornada número 12. Creo que ya me regresé demasiado. Y pues para los que escucharon que Bayern había regresado a la senda victoriosa, ya son dos partidos seguidos con triunfo desde el último descalabro que tuvieron contra el Leipzig, obviamente. Entonces, en primer lugar está Leipzig con 33 puntos, le sigue Bayern con 30, el Hertha de Berlín con 27, Hoffenheim está con 25 en cuarto. Todos estos serían en puestos de competencia la Champions League para el año que viene. El Eintracht Frankfurt de Marco Fabián está en quinto lugar con 25 puntos. El Dortmund está hasta sexto lugar ahora con 24 puntos. Esto cerraría las competencias europeas. Y el Colonia le sigue en séptimo con 22 puntos. Después Schalke 17, Bayer Leverkusen 17, Mainz 17, Friburgo 16, Augsburgo 14, Mönchengladbach 13, Werder Bremen con 11, Wolfsburgo con 10, Darmstadt 8, Hamburgo 7, Ingolstadt con 6 en el fondo. Los partidos que se vienen para la siguiente semana, la jornada número 14 son los siguientes: Eintracht Frankfurt se enfrenta al Hoffenheim, el Bayern le enfrenta a Wolfsburgo, Polonia se enfrenta al Dortmund, Friburgo al Darmstadt, Hamburgo al Augsburgo, Ingolstadt al Leipzig, y el Hertha de Berlín se enfrenta al Werder Bremen, Mönchengladbach al Mainz, y el Schalke se enfrenta al Bayer Leverkusen del Chicharito. Estos dos últimos partidos serán de lunes por la noche. Bueno, pues eso es todo por la Bundesliga. Espero que el Chicharito despierte de su profundo sueño, que ya empiece a meter goles por su propio bien, porque ya sabemos que no le aguantan mucho a nadie si no mete goles. Es así de fácil. Bueno, vamos entonces a lo que es la Champions League, ya que hubo partidos hoy y ayer. Ya sabemos que se está acabando la Champions League y por lo menos ya se acabó, la fase de grupos. A eso iba. Se acabó la fase de grupos. Ya tenemos a todos los equipos clasificados para la siguiente fase. Y bueno, los partidos, los últimos marcadores. Hoy, por ejemplo, el Bayer Leverkusen le gana 3-0 al Mónaco. En otro partido, el Brujas pierde 0-2 con el Copenhague. El Porto le gana 5-0 al Leicester. La Juve le gana 2-0 al Dinamo Zagreb. Legia le gana 1-0 al Sporting. El Sevilla empata 0-0 con el Lyon. Real Madrid empata 2-2 con el Dortmund en un partido que iban ganando ellos en el segundo tiempo 2-0. Creo que es la primera vez que le pasa eso desde hace mucho tiempo. Y el Tottenham le gana 3-1 al Chesca de Moscú. Los partidos de ayer estuvieron buenos. Por ejemplo, el Barcelona le gana 4-0 al Mönchengladbach. Obviamente Leo Messi tuvo parte que ver en ese marcador. Arsenal le gana 4-1 al Basilea. Bayern le gana 1-0 al Atlético de Madrid. Napoli le gana 2-1 al Benfica. Dinamo Kiev le gana 6-0 al Besiktas. Manchester City Celtic empatan 1-1. PSG y Ludogorets empatan 2-2. PSV y Rostov empatan 0-0. Y con esto las tablas ya son finales y son... los primeros dos lugares son los que pasan a la siguiente fase. En el grupo A, Arsenal, que quedó en primer lugar con 14 puntos, seguido por PSG con 12. En tercero, Ludogorets con 3 y Basilea con 2. En el grupo B, Napoli queda en primer lugar con 11. Benfica queda en segundo con 8. Besiktas en tercero con 7 y Dinamo Kiev con 5 en el fondo. En el grupo C, Barcelona queda en primer lugar con 15 puntos, seguido por el Manchester City con 9. Pues Mönchengladbach con 5 y Celtic en el fondo con 3. En el grupo D, Atlético de Madrid está en primer lugar o quedó en primer lugar con 15 puntos, seguido por el Bayern con 12. El Rostov queda en tercero y el PSV en cuarto lugar del grupo. Qué feo para Andrés Guardado y compañía, pero bueno, así es la vida. Con 2 puntitos. En el grupo E, Mónaco queda en primer lugar con 11, Bayer Leverkusen con 10, y con esto pasan a la siguiente fase el Mónaco y Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen tuvo que ganar su partido para asegurarse que iba a pasar, y bueno, pues me imagino que fue un partido bastante, bastante bueno. Y que no anota el Chicharito tampoco. Yurchenko y Brandt son los que anotaron para el Bayer Leverkusen. Y después hubo un autogol por De Sanctis. Eso fue todo. Chicharito parece ser que estuvo hasta el final y no metió nada. O sea, le sale todo a veces, y a veces no le sale nada. Y ahorita no le está saliendo nada. Bueno, el Tottenham quedó en tercer lugar con 7 puntos y en el fondo el Chesca de Moscú con 3. En el grupo F, el Dortmund quedó en primer lugar por encima del Real Madrid. En primer lugar con 27 puntos. Eso quiere decir que a alguien le va a tocar jugar en la llave de como primer lugar contra el segundo de este grupo, que es el Real Madrid. Y bueno, agárrense. El Real Madrid queda en segundo con 12 puntos. El Legia con 4 en tercero. Y el Sporting en cuarto con 3 puntos. En el grupo G, Leicester pasa en primer lugar con 13 puntos, seguido por el Porto con 11, Copenhague queda con 9 y Club Brujas con 0. En el grupo H, la Juve, la Vecchia Señora, pasa con 14 puntos en primer lugar, Sevilla con 11, también pasa, Lyon en el fondo con 8 y Dinamo Zagreb con 0 en el verdadero fondo de este grupo. Bueno, pues eso es todo por la Champions League y por el fútbol. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de esto, que es el mundo del deporte. No le cambies, estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Sin saber si la encontré o me ha encontrado, ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. Suavecita en mi piano, a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella y no lo sé. Como brilla fuerte. Vivo por ella y no te hace. Porque la música es así, te y sincera de por vida. Viva por esa camada, noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 10 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vámonos rápidamente del fútbol a lo que es el básquetbol, la NBA aquí en Estados Unidos, la liga de primer nivel, y pues están jugando muchos partidos interesantes, sobre todo el de los Clippers contra los Warriors, ese pues encontronazo otra vez, lo que fueron las semifinales en la liga nacional, bueno, una de las semifinales antes de la final del año pasado en la conferencia del oeste. Y pues ahorita están los Warriors ganando 32 a 15 a los Lakers, que bueno, digámoslo así, hay una rivalidad fuerte. Recordaremos que Durant fue uno de los jugadores que los Clippers, los LA Clippers, querían para su equipo y lo trataron de conseguir, pero pues él decidió jugar para Golden State Warriors esta temporada. Y pues es por eso que, bueno, eso y lo fuerte que son los choques entre estos dos equipos. Ahorita el marcador en el primer cuarto, que ya ha sido prácticamente jugado, están 32 a 15. En otro partido, que ya está en el cuarto cuarto, es los Pacers, que le van a ganando 86-84 a los Phoenix Suns. Unos partidos que ya terminaron. Están Sacramento, que le gana 120-89 a Dallas. Cleveland, que le ganó a los Cavaliers, le ganaron 126-94 a los New York Knicks. En otro partido, Houston le gana 134-95 a los Lakers. Milwaukee le gana 115-107 a los Portland Trail Blazers. Los Hawks de Atlanta le ganan 103 a Miami, al Heat de Miami. Pues más partidos ya terminaron de... son marcadores finales. Charlotte le gana 87 a 77 a Detroit. Boston le gana 117 a Orlando. Boston le gana 117 a 87 a Orlando. Y los Nets le ganan 116 en un partido que estuvo muy emocionante hasta el final a Denver Nuggets, que terminaron con un marcador de 111 puntos. Bueno, pues estos son los partidos que se jugaron hoy. Las tablas de posiciones para la NBA son las siguientes. En la conferencia del este, Cleveland es el equipo que ha ganado más partidos con un récord de 15-5, seguido por Toronto con un récord de 14-7, Boston en tercer lugar con un récord de 13-9, Charlotte está en cuarto con un récord de 13-9, pues viene Milwaukee con 11-9, Nueva York con 12-10, Chicago con 11-10, Detroit 12-12 y en el fondo ya está Atlanta 11-12, Indiana 10-11, Orlando 10-13, Washington 7-13, Miami 7-15, Brooklyn 6-15, Filadelfia 4-18. En la conferencia del oeste, Golden State está en primer lugar con un récord de 18 ganados y 3 perdidos. Después viene San Antonio con un récord de 18-4. Los Clippers están en tercer lugar con un récord de 16-6. Houston está en cuarto con un récord de 15-7. Después viene Memphis con un récord de 15-8. Oklahoma City con 14-8. Utah con un récord de 14-9. Portland con un récord de 12-11. Y en el fondo están los Lakers con un fondo... con un récord, perdón, de 10 ganados y 14 perdidos. Sacramento 8-13. Denver 8-14. Nueva Orleans 7-15. Minnesota 6-15. Phoenix 6-15. Y hasta el fondo del fondo está Dallas con 4 ganados y 17 perdidos. ¿Qué le habrá pasado a Dallas? Que bueno, estaba bien el año pasado. Supongo que es apenas el comienzo, pero pues... están en el último lugar de la oeste y eso no lo veía yo desde hace un buen. Sobre todo que firmaron a Nowitzki para su, lo que sería el último intento de ganar otro campeonato con él. Y que pues que no se les da todavía, ¿no? Bueno, pues eso es todo por la NBA. Les quería dar los resultados de la NFL. Hubo mucha actividad en la NFL. Para los que pudieron ver los partidos del jueves pasado, pues se enfrentó los vaqueros contra un aguerrido equipo de los vikingos y Dallas sacó el marcador al final. Lo sacan 17-15 y con esto se vuelven el primer equipo en clasificarse a los playoffs con un récord de 11 ganados y 1 perdido en una temporada que se ha vuelto el sueño de todo fanático de los Cowboys, aunque no se ha dado con Romo como se esperaba. Todavía el dúo dinámico de Ezekiel Elliott y Dak Prescott sigue dando victorias para los Cowboys, que encuentran formas de ganarlo. Esta vez estuvieron a punto de que empataran el partido los vikingos en la última jugada del partido con un intento de 2 puntos y se hubieran ido a tiempo extra y quién sabe qué hubiera pasado, porque los vikingos en esa última serie ofensiva estuvieron imparables. Realmente llegaron a la anotación y hubiera sido difícil si ellos hubieran recibido el balón haberlos parado antes de que ellos volvieran a anotar otro touchdown. Lo que se ha dicho es que los Cowboys encontraron una forma de ganar y de ganar 3 partidos en los últimos 12 días, y así como lo escuchan, en una situación muy rara que se da nada más en la NFL, tuvieron que jugar los Cowboys 3 partidos distintos en un periodo de de 12 días, lo cual no le daba mucho descanso, pero bueno, para no hacer ninguna comparación exagerada con otros equipos, pues también los vikingos creo que venían de hacer lo mismo. Y bueno, se notó un poco en la fuerza que tenían los jugadores defensivos, pero no los ofensivos. Y bueno, en un momento del partido, los vikingos se pusieron adelante y tenían un marcador a su favor de 9-7. Y en cuestión de segundos se les cayó, no la temporada, pero se les cayó todo lo que estaban haciendo hasta ese momento. Porque habían la defensiva de los vikingos habían forzado a que los vaqueros patearan. Y bueno, simplemente fue maravilloso ver pues el hecho de que en la patada hubo un golpe de uno de los jugadores de los vaqueros que no nada más hizo que el jugador de los vikingos que estaba recibiendo la patada soltara el balón, sino que también la recuperó el balón, aunque al principio parecía que el mismo jugador de los vikingos había recuperado la bola, pero después gracias a un pañuelo rojo de esos que mandan a los oficiales a checar el video, pudieron ver que sí, que los vaqueros habían recuperado la bola y la recuperaron en la yarda 5 o en la yarda 10. El punto es que una jugada después anotan los Cowboys, lo que fue su segundo touchdown de la noche, y con esto les bastó para tener un marcador de 17, en ese momento era 17-9, y forzaba a los vikingos a tener que anotar en la última serie. Faltaban como un minuto y 40 segundos, algo así. Y los vikingos, obviamente, para variar, van toda la noche, no habían anotado un touchdown, no habían podido, y en la última serie anotan en dos patadas, y al tratar de empatar el partido 17-17, no pudieron anotar los dos puntos, y con esto se escapan los vaqueros. Tienen el mejor récord y pudieron descansar, y están descansando hasta el domingo, que se enfrentarán a los Gigantes de Nueva York por el título de la este de la Nacional. Algo que no sucedía hace mucho, que se diera tan pronto este campeón, la posibilidad de ser el campeón del este de la Nacional. Y lo digo así porque la este es una división que es muy difícil de ganar, y generalmente se van hasta el último partido entre rivales de división para poderlo decidir, pero este año los Cowboys han podido ganar los suficientes partidos como para ya forzar a que se dé este desempate. Bueno, no es un desempate, es un partido más que tendrán que jugar los Cowboys con el único equipo que los ha derrotado esta temporada, que son los Gigantes de Nueva York, que los derrotaron en la semana número 1 de la temporada por un punto. Entonces pues ya veremos de qué lugar salen más correas. Ahorita se están empezando a dar los las votaciones para ver quién va a ir al Supertazón, y puede ser que los dos novatos de Dallas, el quarterback y el corredor, vayan al tazón de los profesionales. Así como lo han escuchado, parece ser que es suficiente la gente que piensa que sí lo merece, y puede ser que los manden así como los están escuchando. Es algo que nunca se ha dado, pero se podría dar esta vez, que dos novatos vayan al tazón de los profesionales a representar a un equipo, en este caso los Vaqueros de Dallas. Y bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Veremos si se da. Lo cierto es que hay muchos equipos que están jugando este fin de semana para ver si pueden llegar a agarrar algún momento, que puedan llegar a los playoffs este año, porque pues pongámoslo así, no está tan fácil este año para muchos de los equipos que están acostumbrados a llegar a la postemporada. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de la NFL, de todo lo que sucede allá y de todas las noticias alrededor de, pues de los playoffs y de los equipos que jugarán este fin de semana y mañana y el lunes por la noche. Entonces regresamos, no le cambies, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Si me vuelves loca,

2 o número 1 de los Cowboys. Y lo he sido desde el 78, o sea que no crean que es porque este año les está yendo bien. Y bueno, aparte de los Cowboys, pues están otros equipos, sobre todo en la liga, bueno, en la Conferencia Nacional, pues hubo varios equipos que podían haber tenido mejor desarrollo en sus partidos de la semana pasada, pero pues perdieron los tres equipos que están en la división de Dallas, lo que es Nueva York, lo que es Washington y lo que son las Águilas de Filadelfia. Y bueno, con todo eso pues se dio el escenario en que los Cowboys obviamente pudieron clasificarse a la liguilla, a la postemporada, a los playoffs, como se dice aquí en Estados Unidos. Bueno, otros partidos que se jugaron el domingo fueron Denver, que se enfrentó a Jacksonville. En ese partido ganó Denver 20-10, en un partido que realmente estuvo de flojera, pero bueno, fue el partido que transmitieron por la CBS aquí en Estados Unidos. Y pues nada que decir, no nada más una buena defensiva de Jacksonville, pero a la ofensiva realmente muy mala suerte, con dos o tres pases interceptados. Uno de ellos lo regresaron hasta el touchdown. En uno de estos situaciones en que pues desfavorables para Jacksonville, que esta ha sido la temporada para ellos, para que todo les salga de esta forma. Y bueno, no jugaron tan mal, pongámoslo así. Realmente Denver no lució tanto. Ya usaron a su primer selección del draft, esta selección que tuvo a un quarterback en la primera ronda. Me parece que su nombre se me escapa porque Paxton Lynch, así se llama este jugador, que jugó apenas el domingo su primer partido profesional. Y pues le fue más o menos, ¿no? Digamos que 20-10. Y con 7 de esos puntos viniendo de la defensiva, pues no fue la maravilla. En otro partido, Detroit le gana 28-13 y se afianza en el primer lugar de la norte, de la nacional. Con un muy buen partido sobre Nueva Orleans, que realmente no los dejó. O sea, bueno, no dejaron hacer nada a Drew Brees. Y fue el primer partido, me parece, que Drew Brees básicamente no pudo hacer nada. Y lo tuvieron que sacar después de tres quarters. En otro partido, Green Bay le gana 21-13 a Houston. Y regresa a la senda del triunfo. Finalmente, Aaron Rodgers pues nos enseña por qué es Aaron Rodgers. Y pues empezarán a empujar para tratar de alcanzar a los Leones. Creo que su récord es 6-6. Ahorita, y están en un buen momento, están en una buena división también, porque Detroit no está tan adelante de ellos como pareciese. En otro partido, Kansas City le saca el partido a Atlanta en una jugada muy curiosa. Para explicarles, pues primero hay que decirles el resultado: quedaron 29-28. Atlanta fue el último en anotar un touchdown en este en este partido. Y en el momento en que anotaron el touchdown, pues se ponían 28-27. He aquí lo curioso: Kansas City gana bloqueando el intento de dos puntos que estaba haciendo Atlanta. Lo interceptan el balón y lo regresa todo el jugador de Kansas City, que me parece que se llama Eric Hill o algo así. Lo regresó todo el campo hasta la otra anotación, y con esos dos puntos en contra pierde Atlanta en un partido que fue muy emocionante y que se vivió hasta el final, ¿no? Fue jugada en el Georgia Dome y fue muy muy emocionante. Y bueno, para los que quieren ver esas jugadas que no te las puedo explicar al final, ahí está esta jugada de Atlanta que estuvo todo el partido tratando de sobrepasar a Kansas City, y en la última jugada que pudieran haber nada más pateado un gol de campo y hubieran tenido un punto más, obviamente hubiera sido una diferencia de 2 puntos sobre el marcador de en ese momento, que tenía Kansas City 27 puntos. Y bueno, se querían proteger de que no les anotaran un gol de campo y les dieron básicamente el triunfo en esa jugada famosa. Después, en otro partido, Nueva Inglaterra le gana 26 a 10 a Los Ángeles. Baltimore le patea el trasero a Miami con un marcador de 38 a 6 en un partido que todos los analistas de deportes en Fox le daban la victoria a Miami, y sin sorpresa ni nada, ¿no? En otro partido, Cincinnati le gana 32 a 14 a Filadelfia y lo pone en un lugar muy muy peligroso, en el último lugar de la este de la Nacional. Y pues no se ve que puedan mejorar. Tal vez sí puedan, tal vez descubran eso que les ha faltado toda la temporada, o bueno, a la mitad de la temporada, porque recordaremos que en un momento Filadelfia era el mejor equipo en la este de la Nacional. Después, en otro partido, Chicago le gana 26 a 6 a San Francisco y lo sepulta en el penúltimo lugar de toda la liga, nada más por encima de los Browns, y en el último lugar de la Nacional. ¡Auch! Es el récord opuesto a lo que son los Vaqueros ahorita. Vaqueros tienen un récord de 11 ganados y 1 perdido. San Francisco tiene 1 ganado y 11 perdidos. ¿Qué le habrá pasado a San Francisco, que estuvo en el Supertazón hace unos 3 años y medio? ¿Quién sabe? Eso es lo que todos nos estamos preguntando, pero bueno, así es la vida. Se la vi. Oakland está jugando fútbol de un alto calibre, es el segundo mejor récord en la NFL y le ganó 38-24 a los Bills de Buffalo, que estaban subiendo en ese momento su nivel de juego. Pittsburgh le gana 24-14 a Nueva York, a los Gigantes. Tampa Bay le gana 28-21 a San Diego. Arizona le gana 31-23 a Washington. Y en un partido que fue un desastre para las Panteras de Carolina, Seattle le mete 40-7. En un partido que se supone que iba a ser todo un festival entre dos equipos que llegaron muy lejos dentro de la postemporada del año pasado, y dos que jugaron los últimos dos supertazones. Uno lo ganó en... los ganaron los Patriotas. Seattle ha jugado dos de los últimos tres supertazones y Carolina ha jugado en el último y lo perdió. Bueno, en otro partido de lunes por la noche, Indianapolis le gana 41-10 a los Jets, en un partido que realmente estuvo muy lejos de lo que parece. Al final realmente era 41-3 hasta el final. Anotaron los Jets en una demostración de que para ellos su temporada se acabó y que realmente no les importaba, o bueno, no podían hacer nada por lo que mostraron en la cancha. Más que nada, yo no es que yo me agarre con ellos, realmente pensé que iban a tener un mejor desempeño, pero así es como va. A veces a veces se te da y a veces no, pero bueno, como les estaba diciendo, hay varios jugadores que puede ser que jueguen en su primer supertazón, o sea, que los seleccionen para jugar. Recordaremos que ahora votan para ver qué jugadores están en el supertazón. Dos de los que pueden estar en el supertazón y que pueden ser votados son Dak Prescott y Zeke Elliott. O sea, y Zeke Elliott. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ha sido una temporada de milagros para los Cowboys y sus dos novatos, el Dak Prescott, que es el quarterback, y Zeke Elliott, que es el corredor. Han tenido una muy buena campaña y puede ser que los dos vayan al supertazón. Al tazón de los profesionales. Otro partido, si es que no llegan al supertazón, obviamente, porque no tendrían la posibilidad de jugar el juego de profesionales. Otros jugadores que puede ser que lleguen. David Johnson, que es el corredor de los Cardenales, puede ser. Un safety de los Giants que se llama Landon Collins, puede ser que esté seleccionado. Un receptor de los Tampa Bay Buccaneers que se llama Mike Evans. Y tal vez Vic Beasley de los Falcons de Atlanta. Otros jugadores en consideración son Casey Howard de los Chargers, Kelechi Osemele de los Raiders, Brandon Graham de Filadelfia, Joey Bosa de los Cargadores y Tyreek Hill de Kansas City. Pues ahí tienen 10 jugadores que podrían estar pues próximamente jugando su primer tazón profesional. Y bueno, la noticia de este momento es que puede ser que Adrian Peterson ya no juegue fútbol. Fue algo que le preguntaron, fue algo que abrió la puerta y es algo que puede ser si los Vikingos de Minnesota no llegan a la postemporada. No sé, parece ser que es algo de lo que está pensando. Tal vez podría regresar a jugar esta temporada si es que los Vikingos llegan a mejorar su récord y se llegan a colar a la postemporada. Ahorita están 6-6 y Peterson no regresaría a jugar este año si ese es el caso de que no llegasen a la postemporada. Bueno, pues entonces vámonos rápidamente a la tabla de posiciones. En la este de la americana, los Patriotas tienen un récord de 10 ganados y 2 perdidos en primer lugar, seguido por los Delfines con un récord de 7-5, Buffalo Bills están 6-6 y en el fondo los Jets con un récord de 3-9. En el norte de la americana están los Ravens en primer lugar con un récord de 7-5, seguido por los Steelers con un récord de 7-5, pero que han perdido los 2 partidos con Baltimore este año. Y los Bengalíes de Cincinnati en tercer lugar con 4-7. En el fondo, los Browns 0-12. Puede ser que esta sea la temporada que no ganen ningún partido. En el sur de la americana, los Tejanos tienen un récord de 6-6, seguido por los Colts 6-6 y los Titanes 6-6. En el fondo están los Jaguares con un récord de 2 ganados y 10 perdidos. En el oeste de la americana está la mejor división probablemente de la NFL, o tal vez una de las mejores, con los Raiders en primer lugar con un récord de 10 ganados y 2 perdidos, seguido por los Kansas City Chiefs con 9-3, y en tercer lugar los Broncos de Denver con un récord de 8-4. En el fondo están los Chargers con un récord de 5 ganados y 7 perdidos. Después vámonos a la nacional. En el este de la nacional están los Cowboys con un récord de 11-1. Seguido por los Gigantes de Nueva York con un récord de 8 ganados y 4 perdidos. Después vienen los Redskins con un récord de 6-5-1. Uno empate. Las Águilas de Filadelfia están en último lugar con un récord de 5 ganados y 7 perdidos. Y 3 de estos al hilo para las Águilas de Filadelfia, que se les está cayendo un poco la temporada. En el norte de la Nacional, los Leones de Detroit tienen un récord de 8-4, los Vikingos están 6-6, los Packers están 6-6 y los Osos de Chicago están en el fondo con un récord de 3-9. En el sur de la Nacional están los Falcons en primer lugar con un récord de 7-5, empatados con los Tampa Bay Buccaneers con un récord de 7-5. Pues vienen los Santos de Nueva Orleans con un récord de 5-7 y en el fondo están las Panteras de Carolina con un récord de 4-8. En el oeste de la Nacional están los Seahawks con un récord de 8 ganados, 3 perdidos y un empate, seguidos por los Cardenales de Arizona con un récord de 5-6-1, los Rams con un récord de 4-8 y en el fondo están los 49ers de San Francisco con un récord de 1-11. Y bueno, vámonos a lo que serían los partidos de este fin de semana, aparte del que se juega mañana entre los Raiders y los Chiefs, que, bueno, qué partido, ¿no? Es por el campeón, bueno, por el liderato en su división, ya que los Raiders es el primer puesto de toda la americana con un récord de 10 ganados y 2 perdidos. Sigo con los Chiefs que están ahí detrás con un récord de 9-3. Entonces va a ser un buen partido. Va a pasar por la NBC. Entonces lo podrán ver la mayoría de la gente que tiene televisión aquí en Estados Unidos de acceso libre, ¿no? Bueno, el domingo se juega un buen partido entre los Steelers y los Bills. Los dos buscando ese puesto, ese triunfo que los enfoque hacia la liguilla finalmente. En otro partido, los Broncos se enfrentan a los Titanes. En lo que será otro buen partido entre estos dos que están peleando por puestos para playoffs. Después de esto se da otro partido entre Redskins y Eagles, Cardinals contra Delfines, Vikingos contra Jaguares, los Tejanos contra los Colts, Chargers contra Panthers, Bengalíes contra Browns, Bears contra Leones o Lions de Detroit. Después los Jets contra los 49ers, los Saints contra Buccaneers, Falcons contra Rams, Seahawks contra los Packers. Ese va a ser un buen partido porque tienen que ganar los empacadores si quieren seguir vivos. En un partido de lunes, de domingo por la noche, van a ser los Cowboys contra los Gigantes, y el lunes por la noche Ravens contra Patriotas de Nueva Inglaterra. Pues eso es todo. Lo único que me queda por dar es un ranking que han hecho de los rookies o de los novatos este año. Parece ser que bueno, la fiebre de los novatos ha agarrado a la NFL por los cuernos. Y en primer lugar de esta lista está Ezekiel Elliott, que es el corredor que va liderando la NFL con 1.285 yardas. Y bueno, ellos lo seleccionan como el número uno. Y ahorita hasta MVP, o sea, el jugador más valioso de la liga, lo están tratando de meter en esta conversación para ver si lo pueden escoger a él. En segundo lugar está Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys. Y parece ser que, bueno, este le robó el puesto a Tony Romo. Y simplemente es la historia más grande de la NFL porque pues fue seleccionado hasta el cuarto round o la cuarta vuelta. Y pues hubo muchos equipos que pudieron haberlo seleccionado antes de Dallas. En tercer lugar está Tyreek Hill, este receptor de los Chiefs de Kansas City. En cuarto está Joey Bosa de los Chargers de San Diego. En quinto está Mark Thomas, que es de los Santos de Nueva Orleans, es un receptor abierto. En sexto lugar está Jack Conklin, que es un tackle ofensivo de los Titanes de Tennessee. Ya ni siquiera dije que ese es Joey Bosa, porque pues, es un jugador que fue muy famoso por lo que pasó, pero es básicamente un defensive end de los Chargers de San Diego, y que bajó dos puestos en esta lista. Por alguna razón bajó del segundo lugar al cuarto lugar. Después, en séptimo lugar está Keanu Neal, que es el safety de los Atlanta Falcons. En octavo lugar está Jalen Ramsey, que es un cornerback de los Jaguars, que bajó tres puestos por alguna razón. Después, en noveno lugar está Leonard Floyd de los Bears de Chicago. Y en décimo puesto, Noah Spence, un defensive end de los Tampa Bay Buccaneers. Pues esto es todo por el día de hoy. Espero que se hayan entretenido, que hayan tenido una información sobre sus partidos favoritos. Nada más me faltó decir quién habían anotado el gol de Real Madrid en el partido de Barcelona contra Real Madrid. Ramos. Sergio Ramos es el que anota el gol en el minuto 90 para el Real Madrid. Y nada más una pequeña nota, todavía hubo otra jugada para el Barcelona que pudo haber ganado el partido en el último de los últimos minutos agregados, y pues Sergi Roberto tira un balón que estaba siendo rechazado y básicamente de cabeza, demasiado elevado me parece ser, manda un balonazo a la portería con dirección a la portería y un defensa que estaba bien posicionado lo saca en la línea de gol. Así terminó el clásico de clásicos. Fue un partido que vio muchas tarjetas amarillas, sobre todo para el Barcelona, que recibió 4. Neymar, Suárez, Busquets y Mascherano. Mascherano sobre todo estaba muy agresivo en el partido, no sé por qué. Y bueno, para el Real Madrid nada más Isco y Carvajal fueron los de tarjeta amarilla. Pues esto es todo. Espero que hayan tenido una buena sesión informativa. Y nos vemos el siguiente miércoles a la misma hora. Esto es todo por lo mejor del deporte con Rabbit. Que tengan una buena noche. Oh, Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.